¿Está Dios dirigiendo su vida? ¿Pide usted sabiduría y ser guiado? Si está escuchando la voz de Dios, entonces el mensaje siempre estará de acuerdo con las Escrituras, pues hoy en nuestro estudio bíblico de Momento Decisivo, el Dr. Jeremiah nos comparte sobre cuánto Dios se preocupa por nosotros y cómo dirige a los suyos cuidadosamente. Siga con nosotros en esta serie emocionante de la vida de Ruth titulada Ruth, Romance y Redención, para ver cómo Dios suple las necesidades de Ruth y le protege en la senda que preparó para ella. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a la segunda parte de nuestra lección, Cuando Dios dirige. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Es un honor para nosotros saber que usted escoge escuchar este programa cada día. Nuestra oración es que Dios lo use para alentarle y ayudarle en su vida espiritual. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Ruth. Comencemos nuestra lección de hoy en el libro de Ruth titulada Cuando Dios dirige. En primer lugar, Boaz era pariente. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido. Boaz era parte de la familia extendida de Elimelec. Cuando se nos dice que era un familiar que vivía cerca de Noemí y Ruth, tenemos que entender que la definición de pariente y de familia en el Antiguo Testamento era mucho más amplia de la que es hoy cuando pensamos en términos de familiares directos. Esto es mucho más acentuado en los Estados Unidos, en donde se considera familia solo al padre, la madre y los hijos. En el Antiguo Testamento, la definición de familia incluye todos los parientes consanguíneos y que vivían bajo el mismo techo. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento las familias extendidas vivían juntas? A veces, tres o cuatro generaciones vivían bajo el mismo techo. En los días de Boaz, la unidad familiar era mucho más central que lo que es hoy en nuestra vida y cultura actual. La familia era el centro de todas las relaciones de Dios con su pueblo. Se puede observar esto al leer la historia bíblica con cuidado. En el Antiguo Testamento, la familia es una unidad muy importante. Recalco esto en esta narración porque quiero que recordemos que es importante. La solidaridad de la familia era extremadamente fuerte en el antiguo Israel y la familia más amplia tenía obligaciones de ayudarse y protegerse unos a otros cuando surgía alguna necesidad. Esto se ve en el hecho de que la familia de este hombre tenía que ser preservada en su herencia. Y cuando murió el esposo de Ruth, no tenía a nadie que levantara herederos para ella y para Noemí, y eso era una parte de la responsabilidad familiar bajo la ley del Antiguo Testamento. Veremos esto un poco más detenidamente en un próximo estudio. La familia debía preocuparse por la posteridad del apellido. Así que saber que este hombre Boaz es un pariente cercano, como lo llama Noemí, es un dato muy importante. Era pariente, pero note también que la Biblia nos dice que Boaz era rico. No solo es pariente, sino que es rico. Eso es bastante bueno cuando una muchacha está buscando esposo y descubre desde un principio que él tiene bastante dinero. Hablaremos de esto conforme avanzamos en el relato. La palabra que se traduce rico en este pasaje se halla muchas veces en el Antiguo Testamento asociada con otras personas. A veces se traduce valiente, a veces se traduce poderoso. Pero la palabra aquí en realidad quiere decir rico e incorpora el concepto de que Boaz era hombre rico y de gran distinción e influencia en la comunidad. Era bien conocido y pudiente. Así que hallamos que Dios introduce a una persona en esta historia que va a ser parte de su provisión divina para Ruth. ¿Quién es esa persona? Se llama Boaz. Va a ser uno de los protagonistas en el drama desde este momento y en adelante en el resto de la historia. Pero en cuarto lugar, vemos también el principio de la provisión de Dios. Quiero que dediquemos algún tiempo para hablar de esto, porque esto me fascina. El principio de la provisión de Dios para Ruth está a punto de ser explicado. Es un principio que se llama espigar. Muchos de los que leemos la Biblia no sabemos mucho de esto. A veces no nos detenemos para investigarlo y debido a eso nos perdemos la bendición. ¿Qué quiere decir en el capítulo 2, versículo 2, la expresión «Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia»? Y ella le respondió: «Ve, hija mía». Es preciso entender que cuando Noemí y Ruth regresaron a Belén, estaban completamente pobres. No tenían ni un solo centavo. Eran prácticamente indigentes. Regresaron de Moab sin ayuda, sin nada. Regresaron a Belén esperando que de alguna manera Dios proveyera para ellas, pero no trajeron ningún equipaje. No les quedó nada después de las enfermedades y muertes de sus parientes. Cuando regresaron a Belén, no tenían nada. Recuerden lo que Noemí ya había dicho antes. Dijo: «Me fui llena, pero regreso vacía». Era pobre y no tenía ni un centavo. Ruth, dándose cuenta de que no tiene nada que comer ni dinero en el banco, dice: «Bien, lo que tengo que hacer es ir a los sembradíos y ver si alguien me permite espigar después de que hayan pasado los segadores. Recogeré las sobras». Eso es lo que significa espigar. Ahora bien, no sé si Ruth había aprendido de Noemí la ley del Antiguo Testamento, pero sea como sea, sabemos que esa ley tenía una provisión especial que se ilustra precisamente en esta historia. Quiero mostrarles esto en la Biblia. Busquen Levítico 19:9. Esta es la ley dada a los hebreos en el Antiguo Testamento. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. La ley del Antiguo Testamento decía a la gente: cuando ya hayas cosechado tus sembradíos, no regreses para recoger lo que se te haya quedado. Déjalo ahí, para los pobres, las viudas y los extranjeros. Ese era un tipo de programa de beneficencia decretado por Dios. Era un programa de beneficencia integrado en la ley judía. Hay otro pasaje en donde se explica esto incluso más gráficamente. Deuteronomio 24. Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Esta era la provisión de Dios para el pobre. Nosotros tenemos tantas instituciones de beneficencia social que hemos llegado a pensar que esa es la manera de atender a los necesitados y pensamos que estamos haciendo todo lo posible por cuidarles y suplir sus necesidades. Pero me pregunto, ¿qué ocurriría si nuestros gobernantes simplemente abrieran y leyeran la Biblia? ¿Hallarían algunos maravillosos principios que nos podrían ayudar a hacer mucho mejor lo que estamos tratando de hacer en esto de ayudar a los necesitados? En otras palabras, lo que vemos aquí nos recuerda que Dios se preocupa profundamente por los menos afortunados y si somos el pueblo de Dios, también debemos preocuparnos de esa manera. Es más, este concepto de espigar va ligado al mismo carácter de Dios. Hay un maravilloso pasaje bíblico en Deuteronomio 10 que ilustra eso. «Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto». Todo el programa de beneficencia de la nación de Israel era un reflejo del corazón del Dios Todopoderoso. Dios tenía un corazón que se interesaba por el huérfano y la viuda y los extranjeros y puso en su ley una provisión para que cuando alguien necesitara algo, hubiera una manera de conseguir lo necesario para comer y sobrevivir. Así que este principio fue puesto en operación y Ruth sabe que puede ir a los sembradíos y dice: «Voy a tratar de hallar a alguien que me permita espigar en su campo cosechado». No conoce a vos, Nunca le ha visto antes. No sabe nada de él. No sabe que es su pariente. Pero deja la humilde vivienda de Noemí y se va al campo para ver en dónde puede espigar. Ese es el principio de la provisión de Dios. Y veremos más adelante que ella regresa cargando un saco de grano para Noemí y así pudieron tener alimento en la mesa. Pero eso nos lleva a la segunda parte principal en esta lección. La providencia de Dios para Ruth. Ahora, quiero que noten lo que dice en el versículo 3. Fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella tarde del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. La providencia de Dios para Ruth. Ella sencillamente llegó al campo que le pertenecía a Boz. Uno de los rasgos más importantes en la historia de Ruth aquí es esta breve frase, y nos enseña que incluso en lo que parece ser accidente, Dios interviene y se interesa. La versión Reina Valera, revisión de 1960, dice, y aconteció. Nunca pensé mucho en esta expresión. Simplemente sucedió que ella empezó a espigar en el campo de Boz. Alguien ha dicho, no todos los acontecimientos de la vida son felices. Muchos tienen la idea de que estos son acontecimientos fortuitos, de pura suerte, de la casualidad. El primer día que Ruth fue a los campos de Belén, le aconteció algo. Resultó que fue a dar al campo de Boz, y eso fue un acontecimiento feliz para Ruth. Hay que comprender algo aquí. En este tiempo no había letreros y rótulos que identificaran las haciendas, como los tenemos en muchos lugares hoy. Tampoco había cercas. No había límites bien marcados. Los sembradíos simplemente se unían. No había ningún letrero que dijera Boz y compañía, todos los espigadores, bienvenidos. No había nada por el estilo. Desde nuestra perspectiva, simplemente sucedió que Ruth fue a parar en ese campo. ¿Cuántos de ustedes podrían decir que los acontecimientos tienen una mejor explicación? Esta historia entera se desilvana si no comprendemos que lo que le aconteció a Ruth en ese día, cuando llegó al campo de Boz, era el Dios Todopoderoso dirigiéndola internamente para que ella pudiera estar en el lugar preciso, en el momento preciso, con la persona precisa que le ayudara y supliera su necesidad. Considere las circunstancias de Ruth nuevamente y brevemente. No tenía hijos, no tenía ni un centavo, era una viuda, nacida en un país gentil y miembro de la raza maldita de los moabitas. Había oído el evangelio de que el Dios de Israel había visitado a su pueblo y les había dado alimento y había creído esa verdad y había confiado en ese mensaje. Así, le dio la espalda a su vida anterior. Se había entregado por completo una nueva vida, incluso si eso significaba la muerte. ¿Recuerdan lo que le dijo a Noemí? En donde tú mueras, ahí moriré yo. En donde te sepulten, me sepultarán a mí. Ahora Ruth está descubriendo que cuando uno se entrega de esa manera al Dios Todopoderoso, Dios le dará las provisiones y le cuidará, pase lo que pase. Por fe, ella camina en la voluntad de Dios y el Dios Todopoderoso dirige incluso sus acontecimientos, lo que le sucede. ¡Qué cuadro más maravilloso de la provisión divina! Hay dos partes en cuanto a esto de la provisión que quiero que vean conmigo. Primero, hubo un campo listo para la siega. Dice que el campo le pertenecía a Boz. De todos los sembradíos alrededor de Belén, Ruth escogió este. Hay que comprender, amigos y amigas, que cuando Elimelec y Noemí salieron de Belén la primera vez, habían tenido su propio oficio, y cuando surgió el hambre, lo perdieron todo. Sin duda habrán dejado hipoteca y cuenta sin pagar y no habrían podido resolver nada de eso. Hicieron lo que hacen muchos, simplemente recogieron las pocas cosas que podían llevar para sobrevivir y salieron para Moab. Pero también hay que entender que Noemí y Ruth volvieron a Belén teniendo que enfrentarse a todas esas obligaciones, así que estaban en pésima situación. No solo no tenían nada al regresar a la tierra, sino que regresaron a todas las responsabilidades que habían quedado sin resolver cuando salieron hacia Moab. Estoy seguro que hubo días cuando Noemí y Ruth pensaban, hicimos lo correcto. Deberíamos simplemente habernos quedado en Moab y tratado de sobrevivir ahí. Sentimos que Dios nos indicó que regresáramos. Sentimos que Él nos dirigió de regreso a Belén, pero la presión es intensa. ¿Cuántos no han hecho de todo corazón lo que Dios les había dicho, tan solo para verse en una nueva situación y luego han venido las dudas? Pienso que Dios permite que eso ocurra para poder realmente confirmarnos a su manera, que Él está obrando a nuestro favor. Dios está a punto de confirmarle esto a Ruth. Había un campo listo para la siega, pero también encontramos un corazón preparado. En el versículo 2 del capítulo 2, vemos el corazón de Ruth. Le dice a su suegra, «Déjame ir al campo». Noemí le responde, «Ve». ¿Sabían ustedes que Ruth era una mujer hecha y derecha? Ya había estado casada, había tenido su propio hogar. Eran días en Israel cuando la autoridad andaba por los suelos y una conducta licenciosa era el patrón diario de vida. Sin embargo, aquí tenemos a una mujer adulta pidiéndole permiso a su suegra para ir a algún sembradío cercano a espigar. Ruth mostró respeto a la edad y a la experiencia. No había estado en la fe por mucho tiempo, pero ya había captado muchos de los detalles de lo que significa andar con Dios. Tenía en su propio corazón una fuente de conocimiento real que venía solo de Dios y mostró su corazón real cuando se acerca a Noemí y le dice, «¿Está bien si voy a espigar en algún campo? Quiero hacer algo para ayudar en esta situación». Recuerdo haber leído un escrito de George Bernard Shaw en que decía algo así como, «Qué lástima tener que desperdiciar la juventud en los jóvenes que no saben cómo usarla». A veces pienso que tenía razón, pero esta joven no había desperdiciado su juventud, había aprendido a confiar en Dios y a responder en el corazón adecuado. Así que va a Noemí y le pide permiso. Eso nos lleva a la tercera parte de esta historia, con la que concluiremos hoy, y es la protección de Dios para Ruth. Dice en el versículo 4, «Y he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga». Ahora, por favor, comprenda el cuadro aquí. Ruth se halla en el sembradío y ve a un extraño que llega y hay por todos lados segadores. Ella está escuchando y este bien presentado extraño llamado Boaz llega al campo y saluda a los segadores. Entonces piensa, este es un campo desconocido. ¿Quiénes son estas personas? Estas personas también deben conocer al Dios que yo he llegado a conocer. De repente, se da cuenta de que ha llegado al campo de alguien de una fe igualmente preciosa. Oye esta bendición de labios de Boaz y la respuesta de los segadores. Luego leemos. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Después de haberles dado la bendición y de haber recibido la de ellos, mira el campo y ve a Ruth. Y no sé realmente todo lo que pudiera incluir en su pregunta. Él se da cuenta de que hay ahí una extraña a la que nunca ha visto. Me encanta esta historia. Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, «Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento». Entonces Boaz dijo a Ruth, «Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados». Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, «¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? No me queda mucho tiempo hoy para responder a esta pregunta». Pero permítanme decirles que la razón por la cual Ruth halló gracia en los ojos de Boaz fue porque antes ya había hallado gracia a los ojos del Dios Todopoderoso. Dios proveyó para ella protección por medio de este hombre Boaz, para que así ella pudiera tener todo lo que necesitaba. Este es el principio de un maravilloso romance, como veremos en el próximo mensaje. Tenemos que poner punto final por hoy. Pero quisiera añadir un par de pensamientos. Toda la palabra de Dios nos ha sido dada para enseñarnos sobre el Dios Todopoderoso. Nada de la Biblia está ahí solo para darnos historias que contar. La Biblia es el libro de Dios y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos dicen lo que debemos saber del Dios Todopoderoso. ¿Qué nos enseña acerca de Dios esta historia? Permítanme decirles un par de cosas que aprendí en cuanto a Dios al leer el libro de Ruth. En primer lugar, me enseña cómo Dios ama a los suyos. Noemí era una persona de Dios. Se había salido de la voluntad de Dios, pero Dios nunca le quitó los ojos de encima. La siguió hasta el país lejano y la amó hasta que regresó. En lo que ocurre en la vida de Ruth, Dios continuará amando a Noemí. me recuerda lo que Pablo escribió en Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo mío, usted puede alejarse a un país lejano, pero no puede alejarse lo suficiente como para escaparse del amor de Dios. Dios le ama, y su amor le seguirá donde quiera que usted vaya. Usted tal vez diga, ¿cómo puede Dios amarme cuando he arruinado mi vida de esta manera? Dios le ama, y le seguirá amando hasta que usted vuelva al lugar en donde pueda responder a su amor. Esa es la clase de Dios que tenemos. De esto es lo que habla el libro de Ruth. Es sobre el amor sin fin, ininterrumpido, sin condiciones, de El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Pero en segundo lugar, este libro enseña cómo Dios dirige a los suyos. Ya tengo 30 años como pastor y muchos más que esos como creyente. Sin embargo, todos los días aprendo algo nuevo sobre cómo Dios obra. Una de las cosas que Dios me ha enseñado recientemente, imprimiéndolo en mi corazón con tinta indeleble, es que no podemos saber cómo Dios nos dirige en nuestras vidas a menos que primeramente le hayamos cedido a Él el control. La gente viene frecuentemente a verme y me dice, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? Voy a empezar a contestarles con una pregunta previa. Le ayudaré a comprender la voluntad de Dios si me dice una cosa. ¿Le ha entregado a Dios el control total y absoluto de su vida? Cualquier explicación en cuanto a conocer la voluntad de Dios es superflua, a menos que usted haya llegado a este punto. No hace ninguna diferencia, es desperdiciar el tiempo. Usted no puede saber la dirección del Dios Todopoderoso mientras no le haya dado la espalda, como Ruth, a todo lo que le parece racional y haya puesto su mano en la mano del Señor y dicho, «Está bien, Dios, no sé cómo es Belén, nunca he estado ahí, pero si allá es a donde quieres que vaya, allá voy». Cuando usted empieza a andar en el camino de Dios, Dios le guiará. No se quede atrás tratando de evaluar sus opciones, de hacer las cosas a su manera, tratando de figurarse si quiere hacer o no la voluntad de Dios. Algunos dicen, dígame cuál es la voluntad de Dios, pastor, para poder decidir si quiero hacerla o no. No se lo diré. Sería necio. En primer lugar, no sé cuál sea la voluntad de Dios para usted, pero ¿no es eso lo que nos enseña Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos de ustedes sabían que Romanos 12:1 viene antes de Romanos 12:2? Ustedes tienen que hacer la presentación primero. Tiene que ponerse en las manos de Dios primero. ¿Quiere usted que Dios le dirija? ¿Quiere que Dios le ayude? ¿Quiere usted que Dios le cuide cuando se halla en circunstancias difíciles? Entonces, retire sus manos de su vida y entréguesela a Dios. Haga lo que hizo Ruth. Ande en la voluntad de Dios. Uno de los versículos que Dana y yo escogimos cuando nos casamos es uno que es muy conocido y se halla en el libro de Proverbios. Es un gran pasaje, dice, «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Damas y caballeros, la dedicación viene antes de la dirección. ¿Quiere usted dirección de Dios en su vida? Venga entonces a Dios y dígale, «Está bien, Dios». Dios no conducirá su automóvil mientras usted siga empuñando el volante con ambas manos. No lo hará. Retire sus manos y entréguele el control a Él. Cuando lo haga, es algo poderoso ver lo que ocurre. Los acontecimientos que Dios envía para cuidar de su vida. Oremos. Padre, gracias por lo que aprendemos cuando abrimos tu libro. Gracias por la historia de Ruth, que es tan preciosa para nosotros. Apenas vamos comenzando, y Señor, es un libro tan emocionante. Ayúdanos a aprender las lecciones a lo largo del estudio, de cómo nos amas y nos guías. Señor, te pido que mientras caminemos contigo, nos des dirección para nuestra vida. Habla a los corazones de los hombres y mujeres que me escuchan hoy. Tal vez haya alguno que nunca te ha confiado su vida, alguno que se ha alejado de ti y por lo tanto ha experimentado la frustración que acompaña a eso. Señor, el hecho de que estemos aquí es una indicación que queremos servirte. Así que lo que nos digas, queremos que sepas que lo haremos. Y sé, Señor, que estás hablando ahora a corazones y te pido les des la valentía, así como le diste a Ruth la valentía de tomar ese paso de fe. Te damos gracias por lo que harás en cada vida. En el nombre de Cristo. Amén. Y si usted ha tomado una decisión hoy como resultado de este programa, ¿puede tomar un momento para escribirnos e informarnos de su decisión? Nos encantaría saber lo que el Señor ha hecho en su vida. Siempre es una bendición para nosotros cuando recibimos testimonios y cartas de nuestros oyentes. Gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Cuando Dios dirige. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Ruth, Romance y Redención en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.